desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desnutrición ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. 6 meses sin contar con un parámetro oficial en lo que respecta a la inflación. La normalización del INDEC, que va a retomar la publicación del índice de precios que estuvo contaminado, por decirlo de alguna manera, durante tanto tiempo. Transporte y comunicación es del 5,6%. Vivienda y servicios básicos, el 5,2%. Alimentos y bebidas, un 3,7%. En educación, un 3,2%. Atención médica, el 1,7%. 35 minutos ya han pasado desde las 9 de la mañana, un tanto esquizofrénico lo que nos introduce en este tema que tiene que ver con la medición, con que de qué estamos hablando. Claro, se dio, recordemos que a principio de este año, sí. A principio del gobierno de Cambiemos, sobre sí. Finales del año pasado, una de las cosas que uno podía ver con cierta cosa, decir, bueno, a ver, en esto van a hacer las cosas bien o están... intentando ir por un buen camino, era la restitución del personal que había sido desplazado del INDEC, uh-huh. Sí, sobre todo en el tema IPC y encuesta permanente de hogares. Luego, esta gente volvió a ser desplazada por Jorge Todesca, el titular del INDEC, y se planteó este apagón estadístico que... se había planteado por 9 meses primero, finalmente, bueno, esta semana, el día miércoles, se dieron a conocer los primeros números de este nuevo INDEC, con una inflación que estaría dando para el mes de mayo 4,2%, pero no se mide la inflación, el acumulado del año. O sea, sabemos que en mayo hubo 4,2 en el año. No sabemos ni cómo, ¿cuál tanto se incrementó? En el año. Sí se dio a conocer, recordemos que el gobierno nacional había dado como referencia San Luis y Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ciudad de Buenos Aires dio en mayo el 25%. O sea que podemos hablar de un gobierno eficiente que la meta que tenían para todo un año la cumplieron en solo 5 meses, ya cumplieron la inflación que habían pautado para el año del 25%. Para conversar un poco más sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Carolina Ocar. Ella es delegada de ATE INDEC, también secretaria de comunicación de la CTA Autónoma y también es una amiga, así que la saludamos en esta mañana. ¿Qué tal, Carolina? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Corina, buen día, compañeros, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno. La verdad que bien y, bueno, dispuesta a tratar de contar un poco cuál de decirnos es la inflación de los trabajadores y de la inflación. Decime cuál es la inflación. Bueno, queríamos conversar con vos porque ustedes desde, justamente como trabajadores y trabajadoras y como delegados de INDEC, siempre han puesto el acento precisamente en la situación, en los índices de medición y, bueno, ¿qué es lo que les ha generado estos anuncios que se hicieron esta semana? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros queremos decir es que gracias a una lucha que sostuvimos los trabajadores durante 9 años, hemos logrado parcialmente que haya compañeros y compañeras que hayan sido reinstalados en sus tareas. Eso en primer lugar. Todavía no hemos terminado de reinstalar, de que vuelvan todos los trabajadores que fueron desplazados y despedidos, pero es una pelea que desde ATE INDEC continuamos. Esta es una de las cuestiones. En el área del IPC, que fue, digamos, el área donde empezó la intervención, que fue lo primero que se manipuló y como el indicador más sensible, fue el primero que trató de normalizarse desde que llegó este gobierno. Ahí logramos que nuestras compañeras y compañeros vuelvan a sus tareas y que puedan trabajar con un cierto margen de libertad, más allá de que Graciela Bevacqua, quien había sido directora en su momento del IPC y que había sido nombrada directora técnica, fue desplazada efectivamente por segunda vez. Uh-huh. Pero lo que queremos decir es que más allá de ese desplazamiento, que tuvo que ver con diferencias, digamos, en la cúpula entre Todesca y Bevacqua, nuestras compañeras técnicas y delegadas fueron reinstaladas en su sector de trabajo y estuvieron abocadas a la tarea de recuperación del IPC. Que todavía falta un montón, porque digo, hay una de nuestras reivindicaciones, más allá de la reinstalación de todos los compañeros, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con el salario. Digo, nosotros no somos una isla, los trabajadores del INDEC, y estamos enmarcados en la pelea del Estado en general, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, lo que también otra de nuestras reivindicaciones es que, por supuesto, se trate de dar información sobre el IPC desde principio de año para, digamos, poder tener como información veraz e interesante para analizar de todo el periodo, y por supuesto lo que recién decía tu compañero de el acumulado del año. Sí. Después agregar que también fueron publicados los precios, un listado de precios de un conjunto de alimentos y bebidas que no, digamos, de precio medio, que se llama, que eso también se había dejado de publicar y que es una información interesante al momento del análisis. Otra novedad es que vuelve a medirse únicamente lo que es área metropolitana. Uh-huh. Eso no da, porque, a ver, sabemos que el país, al ser, digamos, tan vasto y extenso, hay cosas, o sea, no es lo mismo, a veces uno ve valores de acá que en el norte son más bajos, en el sur son mucho más altos. A ver, ¿cómo ves esto de medir solamente una parte de la foto? Sí, no, efectivamente, una de las reivindicaciones nuestras es que nuevamente haya un IPC nacional. Nosotros lo teníamos, de hecho nuestra delegada Marcela Almeida, que ahora está reinstalada en sus tareas, antes de la intervención era la coordinadora del IPC nacional, claro, que había sido un logro muy interesante. Así que nosotros, digamos, en este camino y en esta pelea, seguimos sosteniendo que la necesidad de que haya un IPC nacional. Así que, digo, volvemos al tema, reivindicamos que hoy estén las trabajadoras y trabajadores desplazados trabajando y que se haya podido avanzar en este dato, pero sabemos que vamos a tener que seguir peleando para volver a tener un IPC nacional, para que podamos tener datos desde principio de año. Sí, porque lo de... Disculpame, Carolina, lo de principio de año me parece que no es menor, porque, a ver, muchos analistas económicos desde un lado y desde de distintos ángulos del espectro ideológico sostienen que es probable que en el segundo semestre empiece a decaer la inflación producto de la recesión, ¿sí? Producto de la caída del consumo. El tema es que si se empieza a medir ahora, lo que va a dar dentro de un año es que, bueno, efectivamente va a ser una inflación no muy alta, pero no se estaría contemplando la primera mitad del año, que fue donde fue más fuerte el tema. Estamos diciendo que el gobierno planteaba un 25% anual, que es lo que ya más o menos estaríamos, ¿no? Exactamente. Así que me parece que esto sí es importante puntualizar en este contexto. Hoy tenemos un número... pero bueno, vamos a tener que seguir demandando y avanzando sobre estas reivindicaciones que entendemos que son del pueblo en su conjunto, ¿no? Ya hemos hablado con ustedes muchísimas veces de lo que significa el derecho a la información, lo que significa para los trabajadores y trabajadoras contar con estas herramientas para la pelea salarial, para el aumento de los jubilados, para la actualización de valores en general. Así que desde nosotros vamos a seguir, desde los trabajadores y trabajadoras del INDEC, que durante todos estos años hemos estado peleando, vamos a seguir peleando para que estas cuestiones sean consideradas, sean tenidas en cuenta. Caro Federico, te saluda, buenos días. Hola, buenos días, Federico. Recién hablabas del desplazamiento de Graciela Bevacqua. Sacando este caso que se hizo muy público por la envergadura de ella, después de tantos años de conflicto, 9 si no me equivoco que recién dijiste, ¿cómo están trabajando los compañeros del INDEC pos lo que fue lo que tanto se denominó la patota de Moreno ahí adentro? Bueno, la verdad que muy buena tu pregunta, porque uno de los temas que en este momento seguimos, digamos, peleando es las condiciones de trabajo y el clima laboral. Uh-huh. O sea, Graciela Bevacqua fue desplazada por diferencias con Jorge Todesca, pero el problema adentro del INDEC sigue siendo que sigue habiendo una situación complicada para los trabajadores, porque hay presencia todavía de personajes relacionados con la patota. De hecho, hace un tiempo atrás, a nuestra compañera Cintia Poc, que ella fue reinstalada en su sector de trabajo, en la dirección de la encuesta permanente de hogares, sí, se la ha apretado, se ha intentado apretar, se la ha hostigado a ella y a su equipo de trabajo, rompiéndole un vidrio, haciéndole una demostración de fuerza. Digo, nosotros no podemos dejar de analizar que la intervención llegó al INDEC de la mano de UPCN, que eso significó no solamente la manipulación de las estadísticas, sino que eso significó el control del organismo también en términos económicos, del manejo de una caja, del manejo de recursos económicos, que fue utilizado para premios y castigos, premiar a los que colaboraban y a los obsecuentes y castigar a los que denunciábamos. Y hoy seguimos luchando para que los recursos del organismo sean distribuidos equitativamente, por ejemplo, en horas extras, en horas censales, digo que eso, uh-huh, eso es parte de una compensación salarial, y eso sigue estando en manos del sindicato eternamente oficialista, que es UPCN, que hoy no solamente no está peleando en contra de los despidos, sino que en algunos organismos como el nuestro, por lo único que está peleando es por la caja, y eso también dificulta una situación interna. Digo, hay cuestiones, más allá de la conducción del organismo, hay situaciones que también obstaculizan o que complican el desarrollo o la cierta normalización del organismo. En la página 46 del diario Clarín de hoy, en la parte de abajo, una de las, ajá, noticias es: el FMI elogió la mejora en la transparencia del INDEC, y la noticia da cuenta de dos misiones del fondo que estarán llegando al país para analizar la consistencia del nuevo IPC. Esto será en junio, y otra segunda en septiembre para regular la cuestión cambiaria. ¿Cuál es la injerencia que tiene que... ¿Por qué el Fondo Monetario tiene que tener una injerencia en la medición del IPC? No, en realidad el Fondo Monetario no tendría que tener injerencia. Es más, eso es algo que nosotros, digo, esto le sirve ahora al gobierno como propaganda, ajá, digamos, etcétera. Pero en realidad nosotros seguimos planteando la autonomía del INDEC. O sea, esa es una de las banderas que tenemos que sostener. Nosotros hemos dicho: ningún tipo de intervención, ni intervención del gobierno, ni intervención del Fondo Monetario. O que sea, el gobierno anterior ya había planteado un IPC con asesoría del fondo, ¿no? Sí, totalmente, pero eso fue también utilizado en términos de maquillaje, claro, en términos de utilizar algún tipo de herramienta que, digamos, le dé como una cierta imagen que está relacionada con, digamos, acceso a los mercados internacionales, y etcétera. Pero nosotros seguimos sosteniendo que ningún tipo de intervención. De hecho, seguimos planteando la autonomía del INDEC, de todos los gobiernos, de todo poder político. Eso sería como nuestra máxima aspiración, y del Fondo Monetario, por supuesto. O sea, el INDEC, digamos, por la sensibilidad y por su función, por su misión y por su función, tendría que ser un organismo técnico totalmente alejado de las presiones y de las, de la política gubernamental, ¿no? Eso sería como la máxima aspiración de quienes trabajamos en el INDEC y quienes creemos en un sistema estadístico nacional al servicio del pueblo, ¿no? Bueno, Carolina Ocar, entonces, trabajadora delegada de ATE INDEC, con quien conversamos en esta mañana. Como siempre, gracias por atendernos y te mandamos un gran beso. Bueno, gracias, un abrazo a ustedes. Era Carolina, entonces, sobre las mediciones, sobre la inflación, sobre esto conversábamos en esta mañana aquí en Sobre la Hora.